Sarrazani, la familia Sarrazani con nosotros. Le agradecemos eternamente que hayan venido hoy en este hermoso programa que hemos pasado en Si 6 fuese 9. Un gran abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias. Esto ha sido la familia Sarrazani para Si 6 fuese 9.